El cómic, guión o dibujo. Ya sabemos que ambos tienen que ir juntos. Un buen guión y un buen dibujo son imprescindibles para que al leer una historieta nos sintamos parte de ella. Pero no siempre pasa eso y la mayoría de las veces uno de los dos suele flaquear, dejándonos con una sensación de que ¿qué hubiera sido si hubiera estado dibujado por otro autor? ¿O qué hubiese sido si tan buen dibujo hubiera tenido un buen guionista detrás? Estreveo, el podcast. Gol, que no ha podido asistir al podcast, nos ha dejado un escrito dejando su punto de vista. Según Gol, lo que cree que está claro para todos es que un cómic surge de la simbiosis entre el guión y el dibujo. Como decía el bueno de Will Eisner, es un arte secuencial, y esto es narrativo. Si aceptamos eso, debemos convenir que antes de la gallina está el huevo, esto es, que primero hace falta un guión o un argumento para empezar a dibujar, aunque haya gente que construye su historia según la va dibujando. Un buen cómic, como una buena película o un buen libro, debe contar una buena historia. Si tenemos una historia floja, contada con un dibujo excepcional, o peor, una serie de viñetas de alucinantes dibujos, pero que no tienen hilado dramático, estaremos más cerca de un álbum de cromos o ilustraciones que de un cómic. Voy más allá. Creo que el dibujo debe estar supeditado a la historia, hasta el punto de que si la espectacularidad de los dibujos distraen de la historia, tendremos un cómic fallido. Una buena historia se soporta con dibujos malos, y los ejemplos son múltiples. Mirad al gran Osamu Tezuka, cuando abrí Adult, por primera vez me tiraron para atrás aquellos dibujos que parecían una copia mala de Walt Disney. Pero una vez metido en la narración, no pude dejar de admirar su sentido de ritmo y la excelente composición de secuencias gráficas. El mouse de Spiegelman se llevó el Pulitzer por la historia, y el dibujo tiene la suficiente corrección y claridad para que la angustia y la solidez de los campos de exterminio llegue al lector. Por lo que no estoy de acuerdo con Carlos Jiménez, gran guionista y aceptable dibujante. O sea, que una buena historia se puede contar con monigotes. Un buen dibujo no aguanta una mala historia. Un ejemplo, Blueberry. Los álbumes con guion de Charlier y dibujo de Guirao forman una de las obras maestras del cómic, por la magnífica combinación de guion y dibujo. Muerto Charlier, Guirao empieza a escribir los guiones y la serie cae en picado, con esa soporífera versión del duelo a muerte en Oque Corral. Uno puede comprarse los álbumes dispuesto a recrearse con el genial dibujo de Guirao, pero su actitud será más la de un aficionado a la ilustración o a la pintura que la de un lector de cómics. Solo un aficionado friki se compra cómics por el dibujo. El gran público, que desdeña los cómics, lo hacen porque la historia no le interesa, le aburre. Todo el éxito de Arrugas de Paco Roca se basa en su guión absolutamente certero y acorde con los tiempos que corren. Habla de cosas que interesan a la gente, realidades. Además, su dibujo es excelente. Pero mirad cómo el álbum de Gallardo con dibujos, que son auténticos monigotes, también ha triunfado al tratar el tema del autismo. Yendo más allá, me atrevo a decir que una de las causas, entre varias, de la crisis de los cómics, esto es, ausencia de industria que permita vivir a los autores, es la falta de buenos guiones, mal crónico en España, donde hay excepcionales dibujantes y poquísimos guionistas de calidad. El público no aficionado no compra cómics porque no cuentan buenas historias. No me cansaré de repetir. El argumento y el guión son las piedras angulares del cómic, como arte narrativo que es. Los excelentes dibujantes que no saben contar son excelentes ilustradores, pero no autores de cómic. Los excelentes guionistas que saben planificar, pero no dibujan la O con un canuto, pueden hacer excelentes cómics pintando monigotes. Recordar al genial, insuperable Iba del jueves. Estreveo, el podcast. Estamos a 2 de octubre, son las 9 y media de la noche y aquí estamos reunidos Fran, Julián, Tomás, Fermín, José Luis y David. Y vamos a hablar sobre el cómic, guión o dibujo. Entonces, el que va a arrancar aquí va a ser Julián, que es el primero que va a hablar. Bueno, yo después de haber oído lo que Gol dice con respecto a que un tebeo soporta mejor un mal dibujo si tiene un buen guión, no estoy muy de acuerdo. De hecho, hay algunos tebeos, y me refiero sobre todo, por ejemplo, a Sandman, que en algunos arcos tiene algún dibujante tan malo, y malo quiero decir que no se hace entender, o que me parece farragoso, o que lastra la historia, que yo no he llegado a leer esas historias porque me confunden o porque no me gustan, o que pienso que el guión es bueno. O sea, que yo no estoy muy de acuerdo en que un guión sea lo suficientemente fuerte como para llevar una historia hacia adelante, prescindiendo de que el dibujo sea bueno. Bueno, pues un poco incidiendo en esto también comentar un poquito lo que pasa con From Hell, que yo la primera vez que lo abrí, la sensación fue que me estaban tomando el pelo cuando veo esos dibujos tan horribles de Eddie Campbell. Y bueno, pero este horror que es, ¿no? Y esto parece de... Yo no había leído todavía Watchmen. Todo el mundo era magnífico, magnífico. Yo venía del cómic europeo, de Tintín, de Lady Mortimer. Empiezo a leer esto y digo, bueno, pero esto qué es, ese cachondeo, esto se están burlando, ¿no? Lo que ocurrió es que la historia es tan fuerte, lo que he comentado alguna vez ya, después de cambiar, me parece el mejor dibujante del mundo para esa historia. Con Sandman, como lo que tú comentas, es cierto, las historias a mí me arrastraban tanto que llegaba a olvidarme del horrible dibujante que tienen en algunas ocasiones. Yo conseguí vencer al dibujante ahí, ¿no? Bueno, yo pienso que tienen que ir al 50%, ¿no? El guión y el dibujo son los dos, tienen la misma importancia. Y creo que también que cada dibujo debe adaptarse al guión de cada dibujante. Yo no me imagino Frongel dibujado por otra persona que no sea Eddie Campbell. Y creo que es el dibujo perfecto, ¿no? Aunque parezca surrealista, ¿no? Pero creo que también intentaban hacerlo así como los grabados de la época, ¿no? De la prensa que se hacía de esa época, o así. Buscar esa oscuridad, esas rayas. Pero creo que el dibujo y el guión son los más importantes. Y que cada dibujante tiene sus limitaciones y tiene que adaptarse a ese guión también, ¿no? En mi caso concreto, el Diego de Buñuel, por ejemplo, no podía dibujarlo con un estilo más infantil, más cartoon, como suelo hacer. Tuve que hacerlo más realista porque el guión me lo pedía así, por las limitaciones que yo tengo en el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarse a esos guiones. Yo estoy de acuerdo con que a cada guión le va un tipo distinto de dibujo. Yo, por ejemplo, pues no me imagino Maus, por mucho que no le guste a Carlos Jiménez, con otro tipo de dibujo. Es que no me cuadra. Igual que, por ejemplo, el cómic que ha salido ahora de Alta Arriba y Kim, pues no me pegan absolutamente nada los dibujos de Kim para ese tipo de guión, digamos, tan serio. Me chirría un poquito. Entonces, yo opino eso, que van emparejados cada tipo de guión, pues necesita un dibujo. Decir que yo también estoy de acuerdo con la idea de que deben coincidir, pero solo en algunos casos. ¿Se puede abrir la caja de los truenos ahora con el tema de Frank Miller o con el tema de 300 y la película? ¿Podemos definir una historia por un buen dibujo como el auténtico colosos como Neil Adams? ¿Preferís poner a parir auténticos monstruos en centros como lo han catalogado algunos como Ron Leslie, que en este cambio sigue siendo infumable, lo más infumable probablemente de los años 90? ¿Podemos también criticar ese Spiderman contorsionista de McFarlane? ¿Algo más a medio punto entre ese dibujo exuberante de Jim Lee quizás? ¿Esas mariposas mentales? ¿Con esos pechos urgentes? A ver, mariposas mentales, no pajas mentales. Bueno, lo de esos dibujantes que nombras tú, que mencionas, son muy polémicos, sobre todo Lincoln, ¿no? Que en cuanto a los chicos de Aslo, que tienen una tirria, ¿no? Pero son dibujantes que yo veo que funcionan, a lo mejor funcionan para los fans de superhéroes, les gusta cómo dibujan superhéroes, pero haciendo escenas cotidianas no los veo. Para Harley dibujando a Mary Jane, a Peter Parker en una escena romántica, es que hace unas caras planas y fatal dibujadas. Además le saldría muy bien vestido de malla, pero en una escena cotidiana lo hacía fatal. Incluso una vez creo que dibujas Spider-Man con sus dedos. Yo me acuerdo de John Byrne, ¿no? Que tiene una historia en la feria, parece que es de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Siempre os reís de él cuando estoy hablando de que me gusta John Byrne, ¿no? Y dice, claro, que cuando sale Byrne no se puede criticar, sobre todo por no, vamos a ver, si a mí me gusta, ¿no? Me gusta John Byrne, ¿no? Me gustaba John Byrne, ahora ya lo que hace no, pero cuando antes, bueno, dibujaba bastante bien, por lo menos el tipo superhéroe era lo más parecido como un Kirby bien hecho, ¿no? A mí me parecía. Y cuando dibujaba entonces no se metas con podemos llamar a Vindicador, digo, más anatómicamente más perfecto que Kirby. Después de lo de Kirby ya me voy a mi casa, buenas noches. No, sí, Kirby es perfecto, pero hay que saber que era un poco garrulo a la hora de dibujar, ¿no? Los trazos y eso, bastante brutote, y mira que me gusta cómo dibujaba. Entre Kirby y Buscema siempre ha dicho la gente que Buscema era mejor. No estoy de acuerdo, quizás el estilo de Kirby era ese estilo como disco más simplista, heredado de los años 40, no es un dibujo quizá tan divinizado. Lo que pasa es que se puede deducir si a partir de 60 años de historia hasta la actualidad, desde los años 40, la complicación del dibujo ha ido paralela al nivel de intentar sorprender al lector, no, o de impresionarlo para contarlo con la historia a través del dibujo. Cuando estaba Kirby ya dibujando, ya había autores que dibujaban mucho mejor. El cómic superior, lo que pasa que sería, digamos, un cómic más barato, ¿no? A la hora de sacar, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, Harold Foster, por ponerlo ya adelante, dibujaba una página cada semana, ¿no? Sería lo que publicara. No se puede discutir, ¿eh? Y bueno, pero una página cada semana. Y en cambio Kirby dibujaría una página cada 3 horas. A lo mejor, ¿no? Entonces, claro, el nivel gráfico no se puede igual tratar así. Además, Kirby contaba unas historias de acción y de fantasía, y Harold Foster dibujaba realmente cuadros, ¿no? De todas formas, perdonad, pero creo que hoy día el dibujo de Kirby sigue siendo más actual, digamos, ¿no? Que el dibujo de estos, de Harold Foster o demás, porque es perfecto, es alucinante como dibujaba. Pero sin embargo, de Kirby hoy sigue siendo actual, sigue siendo moderno, porque no sé, era diferente, ¿no? Lo veo así. Lo de John Byrne era que hay una escena en la feria que salen corriendo los paisanos de la feria, y claro, decía, ves a un niño corriendo con los brazos musculosos y un cuello de toro, y veías también a la señora, lo mismo, la señora, vamos, parecía un culturista vestida con traje negro. Claro, y verdad, y cada autor para lo que vale. El autor vale para dibujar superhéroes, y ya está, ¿no? A quien le guste la anatomía, por ropas ajustadas, pues para esas cosas pega, ¿no? Para dibujar a Superman, a los Cuatro Fantásticos, fantástico. Pero en cuanto mete cosas cotidianas, pues es cierto, bueno, como no vayan, si van con un traje, a lo mejor lo disimulan. Pero si van los brazos al descubierto, ese hombre no sabe dibujar unos brazos delgados. Ya, metiendo un poco el dedo en la llaga, ahí quería entrar yo. No sé, a lo mejor digo una barbaridad, no sé, pero el dibujo americano este que hablamos de superhéroes, al fin y al cabo no es un dibujo, a mí ese tío que dibuja su lápiz no lo entinta él, no es un dibujo suyo del todo, porque esta gente, un entintador que no, a lo mejor no saca su partido a ese dibujo, ¿no? Entonces, un autor que me puede gustar mucho más, como Joe Mack, por ejemplo, que es un dibujo mejor, que mucha gente dirá, es más frío, más independiente, tal, pero él lo ha dibujado y lo ha entintado y es su dibujo final, ¿no? Y los de superhéroes tienen siempre un equipo creativo ahí, que el color final puede desvirtuar un montón el dibujo original a lápiz de ese autor. Eso que dices es que es importante, porque ahora que hemos hablado de Kirby, por ejemplo, a mí el Kirby que más me gusta es cuando lo entintaba Joe Sinnott, que a mí me parece el Kirby más maravilloso, ¿no? Y es porque le pasaba la tinta, sino que también es fantástico, ¿no? Si Kirby se entintara a sí mismo, ¿cómo quedaría entonces el estilo? Si se entinta a sí mismo, ¿cómo? ¿Peor? No, alguna ilustración sí que he visto de ese campo, los cómics cuando recopilan todo, meten muchas ilustraciones que él intentaba, etcétera. Pero a mí el que más me gusta es cuando intenta Joe Sinnott, no me importa. Y ahí también se ven, hay autores muy académicos como John Buscema, que bueno, podemos decir que es académico, o Barry Winsor Smith, y luego hay unos autores un poco más sueltos, ¿no? Como incluso, como ha dicho antes José Luis, quien era o Jill Kane, también nombrando a Jill Kane, claro, era más cuadriculado, ¿no? Cada vez que la gente habla de dibujantes académicos, siempre se refiere a dibujantes que hacen figuras muy tiesas. Académico es cuando es más realista, ¿no? Cuando se ciñe a unos cánones, a lo mejor. Volvemos a caer que está en el tópico de que hay artistas que son académicos de por sí, que tienen un dibujo más correcto que otros, y otros, sin embargo, por mucho que se esforzaran en dibujar auténticas obras de arte, ¿no? Podríamos poner a Miguel Ángel a la par con Roald Enfield, por ejemplo, otra vez, o con Erik Larsen, sí, o sí, con Osamu Tezuka. Yo tengo que decir que también que en el cómic lo que está también difícil es la frontera entre clásico y académico, ¿no? Por ejemplo, Herriman y su física es un clásico, pero es académico para nada, ¿no? A día de hoy sigue siendo, pero sigue siendo una cosa, o sea, pero las historietas ahí son fascinantes, bueno, no solo fascinantes, es que siguen siendo más avanzadas que el 90% de lo que se hace ahora, ¿no? ¿Cuál? Hello Kitty. Ah, te he entendido Hello Kitty. Pero Hello Kitty es clásico por lo que es clásico, fue el primero que apareció en prensa. Pero Little Nemo es clásico, tiene de años y es genial. Y académico. Es buenísimo. Académico, ¿no? Hay académico también. Calla. ¿Por qué no? Que para tiene un estilo muy académico. Pero muy arnugado. A los académicos me refiero, claro, pues que es perfecto, que tiene una anatomía perfecta, que si tiene los pliegos de un... Es un académico. Estamos entendiendo. Pero es que yo creo que no hay que confundir que se utilice una técnica que se puede ser considerada académica, que se ve en Little Nemo, ¿no? Pero él después utiliza eso para hacer algo que está mucho más allá. O sea, yo creo que el límite de lo que es académico, etcétera, solo de si dibujas bien, sobre todo las manos. Tú ves un dibujante, sabe dibujar, lo primero en las manos, ¿no? Entonces, vale, eso lo puede hacer muy bien, pero con la obra que tú estás creando, utilizando eso, puede ser totalmente rompedora y no ser académica en el sentido, pero tampoco académico, parece que va a ser un insulto, ¿no? Pero me refiero a que, para mí, yo veo a Little Nemo y eso es único, o sea, es que no es académico, es que es único, no hay otra cosa igual, ¿no? La palabra entonces es realista, ¿no? Es realista o no, sí, también, bonito. Lo que pasa es que yo creo que la frontera no está tan clara, porque yo creo que en cine es más fácil ver lo que son los directores académicos. Tú ves la BBC y sus series, ¿no? Es el canon, digamos, de forma de contar, sin salirse en una forma de contar demasiado visual, pero es una forma académica porque está todo muy clarito y muy sencillo y siempre formalmente muy correcto, ¿no? En cambio, en cómic, es que yo creo que la fuerza de... Siempre es más difícil... No sé, es que es más realista. Lo que, vamos, no sé si quería tener los superhéroes. Es que el dibujante es el más realista de todo. Es que... A veces te dicen el más realista y después te ve la escena de acción y... A ver, Alex Ross, por ejemplo. Alex Ross. Alex Ross. Es muy realista. Parece realista, pero él está pintando cosas que no tienen nada que ver. Y esos cuerpos tan... El Superman de Arrendó me parece lo mejor realista. Claro, pero es que como su familia es gorda, pues tiene que salir gordo. No, pero Alex Ross podría ser como el secreto de los superhéroes, ¿no? Claro, sí. Que realmente hace cuadros, ¿no? Que de eso también me gustaría después hablar de... Porque claro, tenemos un secreto o Alex Ross, por ejemplo. Pero cuando lees las historietas del error, las de Segreta, el problema que hay es que como viñetas son fantásticas. Pero después, aparte que tiene unos guiones, un poquito el mercenario de Segreta, un poquito tristón, ¿no? Lo que es la secuenciación es un espanto, ¿no? O por lo menos para un espanto, no, exagerando. Me da pena porque digo, joder, qué dibujos tan impresionantes, pero después lo vas leyendo y se me cae de las manos, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro, dices el cine tiene la facilidad de... Que los personajes son personas, ¿no? No hace falta cómo están mejor o peor hechas. Realmente son las propias personas las que están ahí, ¿no? Entonces ya ahí a lo mejor influye por la dirección, el escenario, la ropa, etcétera. Pero cuando estamos hablando de cómo desarrollar, tiene que haber una persona que dibuja eso, ¿no? Entonces claro, ahí sí nos fijamos más en la historia, a lo mejor en el cine o en la televisión, pero claro, en un cómic, nos fijaron a dos. Hemos hablado hasta ahora, después de 15 minutos, de solamente del dibujo. Hemos quedado de lado qué pasa con las historias. Nos dan igual, entonces preferimos realmente el dibujo. Si el dibujo es feo, realmente no nos parece que nos metamos en la historia, ¿no? Porque hemos hablado solo del dibujo. Básicamente, según lo dejamos caer, parece que sí, pero verdaderamente es que sin duda puede haber historias que enganchen definitivamente porque ha habido auténticos monstruos de la creación y colosos de ellas que no tienen nada que envidiarle, por ejemplo, a Shakespeare. Roy Thomas, ¿qué va a seguir diciendo a alguien hasta la saciedad? ¿O qué va a decir alguien de Shiro y de su historia? Porque, por ejemplo, el ejemplo de autor que más se me viene a la cabeza es el caso de Shiro, dejando ya el tema de Shiro, ¿cuál del manga? Pero como historia, pero para leer a Shiro tienes que tener un bagaje en armamento, sí, en política. Porque hay artistas que son que les gusta meterse más. En economía global, si es que tienen un. Ahora, pongo un ejemplo. Pongo, por ejemplo, un caso. Cuando ahora ha hablado que tenemos la última escritora de las guerras clon, ella, por ejemplo, haciendo referencia a Republic Commando, se han metido con todo el armamento militar de los Estados Unidos de América en esta última década. Tan solo para justificar cómo podía funcionar un DC-15 de la Guerra de las Galaxias o cómo funcionaba una bomba MP de interrupción de dispositivos. Eso es lo malo que tiene Ciro. Si realmente más o menos Ciro te gusta más el dibujo, realmente que la historia que cuenta, porque la historia que estás contando, que cuenta Ciro, la verdad es que se embrolla demasiado. Es demasiado, ahí digamos que es demasiado maestrillo o maestro que tiene muchas cosas en la cabeza, pero luego a la hora de dibujar empieza a contar y lo que interesa solamente es contar su rollo mental de fíjate que bien manejo las armas, no sé cuánto o cómo conozco balística, pero realmente cuando se pone a hacer acción o cuenta historia, no, el cómic realmente no tiene desarrollo podemos, de historia. No podemos deducir todo, pero yo sin duda, por ejemplo, entendería que no se puede renegar de figuras como Rohan Drew, por ejemplo, o como Roy Thomas. A ver, de Rohan Drew no conozco ningún. ¿Qué ha dibujado, por ejemplo, Rohan Drew? ¿Algún personaje así de negro o algo? Yo, por ejemplo, así con la cara. De Rohan Drew me quedo con los guiones de Spider-Man. Rohan Drew, sí. Guionista. David, lo que pasa es que meto unos ejemplos muy... Hablas de la guerra clon, que es la peor saga de George Lucas. Bueno, pero volviendo un poco al tema del dibujo y todo, ¿eh? Aquí lo que salta un poco, lo que tenemos que destacar también, y creo que este también es un tema que tenemos que tratar, es esa lucha que se establece ahora un poco también entre los dibujantes que saben dibujar bien, digamos, y los que lo dibujamos bien, los que lo digo yo. Ahora, Ricardo Jiménez dice que no los dibuja bien. Jiménez, bueno, están los que están los de la escuela, toda la escuela Joso, ¿no? Bueno, entonces están luego los que dibujamos mal, que somos un tipo de historia, que no es que dibujemos mal, a lo mejor las historias que contamos no nos gustan, pero no hay dirección, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero yo lo que quiero es una pregunta que cuando hablábamos con Pepo Pérez y David Rubín en Madrid nos hacíamos. Vale, nosotros no sabemos dibujar hiperrealista y muy bien la figura humana y nada de eso, pero si nos ponemos a hacer calcar con nuestros dibujantes o tomar referencias fotográficas o tal, podemos conseguirlo, ¿no? Con un poco de esfuerzo. Pero ellos podrían hacer historias como las hace Celpi y yo o Mauren Triago, ese tipo de dibujos. Bueno, ¿Se valora hoy en día el dibujo o deberíamos volver a términos quizá como en los tiempos de Altamira? ¿O vemos ahora Altamira y verdaderamente está desfasado? Cuando se debatía si era mejor el arte de Altamira que el de Picasso. Yo no sé, pero a mí últimamente me gustan más los cómics, entre comillas, más dibujados que los que están súper bien dibujados y terminados, ¿no? Y hay títulos que están saliendo, toda la colección que está publicando pues editoriales como APA, ¿no? De John Porcelino, un montón de autores que parece que están hechos por niños, pero es que me da igual ese dibujo, porque las historias me gustan, ¿no? Y lo que cuentan, me gustan, o la Gran Sao, ¿cómo se llama? El ombligo sin forma. No, ese tipo de historias me gustan, y mucha gente diría que están fatal dibujadas, que son una mierda de dibujo. No sé qué tenéis que decir sobre eso. Yo creo que lo que ocurre es que siempre ha pasado que la generación, o sea, una generación se mete con la que viene, ¿no? Yo sobre el tema que dices del dibujo, a mí, por ejemplo, en mi caso, no miro tanto eso, pero últimamente me gustan más los tebeos que funcionan más por sustracción, más minimalistas, que los que están muy recargados porque se leen mejor, están más, digamos, tienen más ritmo. Últimamente es lo que yo noto, ¿no? El dibujante José Muñoz, que digamos que se ha comido todo. Al principio tenía un dibujo de lo que se llama académico, hacía muchas cositas, por ejemplo lo de precinto, y dibujaba fondos, dibujaba todos los elementos, pues poco a poco ha ido quitando elementos de sus tebeos y últimamente no es que lleguen a una abstracción, pero es verdad que cada vez funciona con menos elementos. Las últimas historietas de Alan Sinner se lee mucho mejor que las primeras. Eso, y el dibujo, sin embargo, pues cada vez ha ido perdiendo en detalle. Y es lo que dice, es que es lo que él quiere. Los negros ocupan más, los blancos ocupan más en la página. Entonces, y quizás también la gente dice, ahora dibuja peor, o tiene un trazo más descuidado. Sin embargo, las historietas se leen mucho mejor que antes. Entonces, es que en el TVO, no nos olvidemos que estamos hablando de un arte secuencial, no de estampitas que funcionan de manera autónoma, una viñeta, otra aquí. Interesa más cómo pasas de una viñeta a otra. Eso, Julián, eso acabas de decir, es muy importante porque enlaza un poquito con lo que antes de Segreya. No solamente que la historia sea buena, sino la tienes que contar en viñeta. O sea, ahora mismo la historia está de Watchmen, que mete alguna página de guion de Alan Moore. Yo, por ejemplo, con Watchmen pasó también al principio que Dave Gibbons, esos personajes que parecen que tienen una escoba atada a la espalda, lo echaban para atrás. Pero pues a leerlo, claro, me fascinó, ¿no? Pero en esta edición, que viene la página final, que viene el guion de Alan Moore, y puedes ver cómo lo dibujó Gibbons, es que Gibbons le resuelve la veleta a Alan Moore. Porque Alan Moore describe las viñetas como si fueran cine. O sea, te están describiendo secuencias, no viñetas estáticas en las que tienes que contar de una a otra y que parezca que todo va seguido, ¿no? Entonces, definitivamente ya hemos entrado en la etapa en que el cómic es pura y duramente cine animado sobre papel. Pues diciendo todo lo contrario, es todo lo contrario. El problema que te digo de la página esta de Alan Moore es que él describe las viñetas como si tuvieran movimiento dentro de la misma viñeta. No, y se puede poner el mismo caso ahora con Frank Miller y con 300. Mira. Son aspira el cómic a ser un fotolito, a ser una película. Claro que no, el cómic es cómic, no aspira a ser cine, ni mucho menos. Estamos diciendo que precisamente a mí, por ejemplo, el cómic que me gusta es que se parece menos al cine, porque el dibujo no es nada realista. Bueno, o sea, que ¿pero la gente de verdad que el cine o el cómic tienen que un híbrido o el cómic que hace un híbrido? No, tú no esperas eso, no espera nadie. No, David, pero es que eso mismo está pasando ahora mismo con la literatura. Hay muchos novelistas que tú lo estás leyendo y después lo estás escribiendo son guiones de cine. No es literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque esperan obviamente a que les contraten la novela para hacer una película. Yo repito lo del arte secuencial, por ejemplo, no puedes escribir una viñeta contando una hoja cae, un tío la recoge y da tres pasos hacia el otro sitio y me está haciendo un guion de cine, eso no vale. Es un error que sí es fácil caer, pero tienes que tener mucho cuidado porque lo que le da es muchos problemas al dibujante, ¿no? Entonces ya estamos diferenciando también en lo que es el guion y con lo que es el dibujo a la hora de si es autor completo o es guionista y dibujante. Hombre, bueno, cuando hablo de un guionista, da lo mismo si es otro como el mismo autor. El autor que dibuja sus propios guiones antes tiene que hacerse también, aunque a lo mejor no lo escriba de una forma tan diferenciada como hace un guionista que escribe para un dibujante. El dibujante, a su manera, pero él también está diseñando y digamos, buscando cómo va a contar su historia de manera determinada, aunque no lo detalle como lo haría un guionista que escribe para otro, ¿no? Siempre tengo una idea de que el autor completo me suena más a un director de cine frustrado. A mí me lo parece, ¿no? Me refiero, es como si dices, yo quiero contar una historia y parece que a mí me lo supone. Con lo fácil que sería coger y sacar esto, luego a la hora de representarlo en viñetas, porque pues sabes, tengo que contarlo en cuatro páginas y a lo mejor en cine a lo mejor lo contabas en una escena de 10 segundos. ¿Sabes? Y tú quieres demostrarlo en cuatro páginas. Bueno, para realizar la imagen, lo que sea, ¿no? Entonces sigue siendo los dibujantes artesanos como un producto tradicional, asentado, no, cuidado. Yo lo digo, es el dibujante un artesano que se preocupa por su obra, que es la misma, o como tú dejas caer un director de cine frustrado que a medida que va imaginando la frase intenta asociar una imagen mental que le evoque esa no, para dibujar la... Me suena el autor frustrado como autor completo. Un autor completo que dice, bueno, yo hago la historia, me gustaría hacer esta historia, entonces la dibujo. Entonces es como si fuera, bueno, voy a contar una historia. Como no tengo otros medios, lo hago con papel. Esa es la idea que me queda a mí. Hablaré de todo, pero es la idea que me da a mí como el autor completo. Sí, eso, yo también creo que eso ocurre con los novelistas, que como quieren realmente hacer películas y como no tienen pasta y están frustrados y tampoco saben dibujar, pues hacen novelas. A mí toda esta tontería de que todo es cine pobre es un poco... No lo encuentro mucha base, vaya. Siempre se habla de ello, pero no... Pero a ver los hilos, ¿no? A ver los hay autores que le gustaría dirigir. Este argumento que estáis utilizando es también el que utilizan... Se utiliza para muchos guionistas de cine que se definen como novelistas frustrados, ¿no? Lo primero que te va a contar cualquier libro sobre guión de cine es el guionista es un guionista, no es un novelista frustrado ni te está escribiendo una novela, no. Es guionista, ¿no? De todas formas, no entiendo bien el concepto de autor. Yo creo que se puede ser autor aunque no hagas tú el mismo guión, ¿no? Por ejemplo, Jack Turner, nadie duda que es un autor, y no solamente es que sus películas eran todas en encargo. Sin embargo, ves cuatro películas seguidas o cinco de él, y ya es que ves el estilo, y ves que solamente él las puede contar así. Yo creo que pasa lo mismo con los dibujantes. Y sobre todo si vamos al mundo de superhéroes, que es más industrial, ¿no? Que tienes un entintador, tienes un guionista, vas rápido. Sin embargo, tú empiezas a ver Jack Kirby, pues es que ves siempre a Jack Kirby, haga el guión que él lo haga. El cuarto mundo ve sus delirios, pero cuando dibuja para otro, tus páginas siguen siendo delirantes. Hay algunas páginas de Thor. ¿Quién le hacía el guión? ¿Eh? ¿Stan Lee? Y bueno, está el que guión hacía, claro. Que realmente lo escribía. Pero al final, que ya, venga, vamos a contar que empieza así y luego acaba así. Y ahora, venga, porque tú te curras las 30, pero la mente no está bien. Yo escribí el nombre, claro. Tan libre que los guiones, una página puede hacer. Pero se ha llegado quizá a mimetizar ese estilo narrativo que siempre se ha querido mantener, o ahora sacáis la cuestión de Stan Lee, por ejemplo. ¿Se puede establecer, por ejemplo, ese paralelo de comparación que siempre se ha querido poner a la par entre Stan Lee y Roy Thomas? ¿O es verdad que las palabras pueden pasar de un autor a otro? ¿O verdaderamente tiene una palabra fuerza y secuencia en sí misma? ¿O volvemos al carácter evocador de la palabra? Pero Stan Lee que hacía era, coge la historia, le da un argumento al autor. Eran historias abiertas. Sí, pues yo te cuento el argumento, yo soy Stan Lee, te cuento el argumento a ti, y tú eres Jack Kirby. Tú rellenas las 22 páginas, y luego yo cojo esas viñetas, y un bocadillo, y le pongo los bocadillos después. Tengo una anécdota de David Hassan, dibujante ahora para Marvel, y toda la historia con Stan Lee. Vive en Valladolid y trabaja hace Puño de Hierro y tal. Y me contó, dice, he hecho una historia con Stan Lee, estaba alucinado. Me dijo, era una historia, no sé de qué era exactamente, si de los Vengadores. Le dijo Stan Lee, los Vengadores van a la Tierra, donde Thor va a Asgard, y allí salvan a alguien, pero Thor tiene que volver porque hay un niño que tiene una fiesta de cumpleaños, no sé cuánto. Me dijo eso, una historia de 20 páginas. Ese fue el guión de Stan Lee. Y él tuvo que desarrollar. ¿De quién es el guión de Stan Lee? Y en ese caso, ¿de quién es el guión? ¿De quién es el guión? ¿De David Haja o de Stan Lee? Pues Stan Lee dio la idea. Claro, el argumento. El argumento. También hay que tener en cuenta que Stan Lee te está vendiendo un poco. O sea, es un hombre. Él da una idea y ya se considera que es suficiente. Lo hacía cuando empezó Marvel. Claro, por eso digo, pero es que. Realmente eso no es. No, pero es que. Realmente eso. Pero realmente eso no es escribir un guión. O sea, la imaginación de Stan Lee se va a poner en duda, y la imaginación, todo lo que tú quieras. Pero escribir un guión no es llegar. Es como si me dicen, mira, había escrito, es como cuánta gente, mi vida sería una novela o una película. Y te cuentan de una chorra, digo, sí, vale, me has contado tu vida, pero eso que tiene que ver con una película o una novela. Estamos en lo mismo, ¿no? Y digo, no, tu vida será muy interesante, pero o me la escribes y me la cuentas bien, o me haces una película bien, o si no, tu vida es tan interesante, tan coñazo, como la cantidad de vida de todo el mundo, ¿no? De todas formas, ya de Stan Lee, lo peor que tenía eran los diálogos, ¿no? Porque además que son... Son repetitivos los diálogos, después, claro, le daban los espacios y dice, bueno, pues ahora, según este dibujo, a mí me inspira que voy a poner este diálogo rimbombante, que además que recargaba incluso la historia, ¿no? Porque si el estilo ya que hubiera fluido y se leía muy bien, si te olvidas del diálogo... Suponiendo... Entonces, realmente... ¿Una pelirroja en la puerta de tu casa con las zarpas puestas y te pregunta si el tigre eres tú? Tiene mucha cuestión. Claro, entonces, si lo leéis realmente, si lo leéis a Jack Kirby realmente lo podían hasta leer gente que no supiera el idioma inglés. Si te leías la historia, te olvidas de lo que está contando y se lee perfecto, ¿no? No hace falta leerte las tonterías que cuenta Stan Lee, porque realmente lo que te cuenta son reiteración de lo que está viendo y frases grandilocuentes de, pues, te vas a enterar de lo que voy a hacer, ¿sabes? Como que eran como los tebeos antiguos de, por ejemplo, que se hacían en España, ¿no? Tipo Roberto Casares Pedrín, tipo El Guerrero Antipas y esto, ¿no? Que eran, realmente veían la acción y a la vez estaba leyendo lo mismo. Sí, es que lo que estaba pensando Fermín, Blake y Mortimer, por ejemplo, se le critica mucho a Blake y Mortimer, de Gapellaco, sobre todo el de Gapellaco, que todos los textos, bueno, una interrupción porque se va Fermín. Fermín, se va con una pelirroja que estaba a la puerta. Le ha tocado la lotería. Bueno, pues hablando de Blake y Mortimer, siempre se le ha criticado que en sus guiones, sobre todo en las líneas de texto, no en los bocadillos, lo que hacía era contar lo que el dibujo te estaba enseñando, ¿no? Sin embargo, eso que se considera digamos, lo primero que te dicen, que narrativamente lo debes hacer cuando se hace un guión, a mí, sin embargo, en su caso me parece fascinante, primero porque una característica, pero segundo porque consigue crearte una atmósfera con una densidad, te mete la historia de tal manera, claro, es que te mete muy bien en eso, ¿no? Entonces, realmente, por eso cuando hablamos de clásico, no clásico, académico o no, qué reglas se deben seguir, cuáles no, por ejemplo, Blake y Mortimer, si no das un clásico, y sin embargo, su forma de narrar es lo que te van a decir siempre, que no hay que hacer jamás. O sea, lo que estás viendo no lo escribas. Él lo escribe, te lo dibuja, te lo va a contar en la siguiente viñeta. Es apasionante, ¿no? Por ejemplo, espera, el caso, ¿cómo se llama ese? Es que no es de Blake Morty, no es de ¿de quién es? El caso Noboró, ¿cómo es? El caso... Ah, la maquinación Moronobo. Esa. Ese es de Van Hammer. De Juliar, el dibujante. Juliar, el dibujante, perdón, y Van Hammer, el dibujante. Es que es una obra maestra. Que sí. Aquí es muy buena. Aquí es muy buena. A mí me gusta mucho. Es un rollazo. Yo esto lo dijo el otro día, José Luis dijo el otro día, voy a leer. Y es buenísima la historia, entonces yo cuando lo cogí, bueno, mira qué rollo político de los rusos y de la... De... Lo que no vale es que Fran te pregunte algo y esté esperando que conteste para decir, ¡pues menudo rollo! La maquinación, bueno, no, es un TVO que es una buena continuación, no como Jaco, pero para mí es una buena continuación honesta y bien hecha de... Vale, entonces podemos coger, por ejemplo, un guión de La Dama de Rosa y metérselo a una historia de Apercer o quizá podemos metérselo a Kira y se notaría alguna diferencia. Hombre, sí, por ejemplo, llegamos a Neo Tokio y recordamos la escena. Si tú llegas a Neo Tokio y son una pelirroja desnuda, te das cuenta que es otro tipo de CD. De esta manera, yo el mejor caso es, por ejemplo, que Conan lo dibujo de Polita Campos. No te metas con Polita Campos. Bueno, no, si no me meto, pero tú ya veo un Conan ahí. Hombre, está estupendo. De todas maneras, yo, de Blake Mortimer, ahora que te he hablado, yo es que le pasa lo mismo que a Tintín. Son muy flojos los guiones. Los guiones son muy flojos. A mí me parecen demasiado pulp, demasiado... No sé, yo, por ejemplo, La Marca Amarilla, que se va a hacer la película ahora. Van a hacer una película de La Marca Amarilla. Yo no sé cómo pueden sacar una película de este cómic. ¿De qué van a meter? Es muy corto, es muy obvio. Muy... Es que desde que aparece... O sea, yo no quiero contar el álbum, pero... Es que desde que presentan los personajes es el malo, por el nombre. Que vamos, es obvio. Es cierto, pero el dibujo es genial. Tintín a mí me pasa lo mismo, el dibujo me encanta, pero los guiones son infantiles, tienen fallos por todos lados. Sin embargo, el mismo estilo, en línea clara, está Yves Chalan, que es genial. Tiene unos guiones magníficos, siendo el mismo estilo de. Pero cuando no se dibujo. No, incluso los pero Tomás, no, yo y Chalán han pasado ya un montón de años después de Gape, ya con él, claro, lo mismo. Bueno, o sea, pero aparte de eso, también sí. Lo que ha dicho Julián, están las historias pulp. En el fondo, Edgar Pellacos tiene una base pulp brutal. Esa historia de ficción que mete, totalmente delirante, ¿no? O sea, es que las fuentes que bebe no es la literatura de los años que dibujaba cuando era 40, 50. Es que es el pulp de los años 30, pero pulp y duro. Entonces, ¿pero qué él consigue? Yo creo que de las formas de Blake Mortimer es súper importante el dibujo. O sea, esa historia con otro dibujante no sé lo que hubiera sido, ¿no? Entonces, es lo que crea una ambientación, crea como una especie de mundo fantástico que si entra, realmente a mí que me importa que desde que sale Ulrich, a mí Ulrich siempre me da una pena tremenda, es el malo de Blake Mortimer, ¿no? Ulrich siempre me da una pena tremenda porque desde que sale, siempre le van a utilizar, siempre se va a desmayar, siempre van a abusar de él, y es como el super malo, y en vez de el super pupas, ¿no? Pero todo eso te acaba dando igual. La marca amarilla tiene un malo, el Doctor Septimus, que es de antología. Ahora, ¿cómo llevas al cine esas cuatro páginas seguidas que ves cabecita y todo lleno de texto? Ya se las apañarán. De todas formas, desde la iglesia, viendo esta tontería de los crímenes de Oxford, que es una película de hablar, o sea, no hay nada de imagen, es nada más que unos tíos hablando y caras hablando, puede hacer una adaptación de Blake Mortimer, muciera la letra y totalmente aburrida porque no va a ser cine, ¿no? Los malos siempre tienen un guión más rico y enternecedor que el del bueno, porque definitivamente, a diferencia del diálogo bueno, a esa variación cromática, utilizando términos de cromatografía que ofrece la variación de los colores. Pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo del todo, porque a mí me parece más interesante lo que dice el Capitán Haddock que Razopopoulos. Hombre, Haddock es un personaje que... De todas maneras, volviendo... Con lo que dijimos el otro día, que estaba pero el lenguaje acompaña tanto al personaje que sea verdad que pueda resumir su esencia. Bueno, volviendo a La Marca Amarilla, para que se pudiese pedir un poco, ¿cómo puedes valorar tanto el guión como el dibujo en esa historia, por ejemplo? Cuando se intenta mantener una tensión de saber quién es el malo, quién es el villano de la historia, cuando te presentan los cuatro doctores, uno se llama Fistrup, otro Warchuk, otro Fatchuk y otro Septimus. ¿Quién va a ser el malo? Joder, es que es obvio, todavía. Te tiene que fijar en los dibujos, si es que no te queda otro. Y la pena más que los dibujos salvan la historia. Porque, no, vamos, pero por ejemplo, vamos a ver si tampoco. O sea, yo las críticas a Blizzard Mortimer tampoco voy a decir que no las. O sea, las entiendo y sé por dónde se le puede atacar. Lo que pasa es que a mí, lo bueno es tan bueno que lo que se puede criticar me parece menor. Es lo que te decía antes de. Es lo típico, o sea, te pone una caja de texto que te está contando el dibujo. Pero a mí, vamos a ver, yo es que nunca voy a olvidar, yo la primera vez que en la revista Cairo publicaron las primeras ocho páginas de la marca amarilla, yo fue un impacto tan grande, o sea, me quedé tan fascinado por ese Londres brumoso, ese Torre de Hondo que tienen las joyas de la corona, que las han robado, que encuentran en la pared la M de la marca amarilla. Es un mundo tan fascinante que ya si entra. A mí lo otro ya me da igual, no sé cómo explicarte. También es muy importante que el gusto, quieras que no, vale para todo, tú lo puedes argumentar como quieras, pero en el fondo, cuando hablas de bueno o malo, estás hablando de tu gusto. Entonces, también sería interesante dejar esto claro, ¿no? Claro, es que el gusto por los buenos guionistas, ¿no? Pues entonces, si tienes un gusto, por ejemplo, por guionistas tan buenos como George Whedon, ¿no? Que es un buen guionista de televisión. Es el de Buffy hasta vampiro, ¿no? ¡Ya empezamos! Entonces, con esos gustos. Con esos gustazos, entonces ya puedes entender cuál es el. Te da igual el dibujo que pongas ahí. Bueno, Fran, el que le gusta es Hello Kitty, no olvidemos, ¿eh? No, que eso quiere decir que. Joder, yo también me meto con Pellacos, pero hay que reconocerle que era un tipo que cuando. Para él el tema de los TVs era algo un poco trasnochado. No era su mundo. Él era un poco un tipo al que le iba a la ópera y era un, no sé si un tenor frustrado y tal. Y era una persona que, digamos que este mundo le venía un poco como esquinado, ¿no? Y aún así, Tintín no se puede concebir hoy en día sin Pellacos. Y realmente, dentro de su ingenuidad y la inocencia con que abordó lo de Blakey Mortimer, pues entras en el juego y no digo que disfrutes con los tochos, a lo mejor no te los lees los tochos que meten en cada viñeta, pero en él está bien. Pero ahora, si imitas eso y sigues y tal, hombre, los que están siguiendo lo de Blakey Mortimer, pues no les queda otra, porque lo que ellos intentan es seguir un poco con la historia, ¿no? Intentar hacerlo así. Pero si otros lo hubieran imitado siguiendo ese modo de contar historias, pues, hombre, hubiera quedado un poco raro. Y también quería un poco comentar lo que antes habéis dicho, que a mí un poco me parece una trampa que uno se hace a sí mismo. Lo habéis comentado al principio, cuando decís, es que no me imagino Frongel con otro dibujante, o Mouse con otro dibujante. No lo imagináis porque no lo habéis visto. Lo habéis leído, la historia es tan buena, y el dibujo os ha marcado tanto, que ya se queda ahí grabado a fuego. Y también quería decir que Alan Moore escoge a sus dibujantes, entonces la historia un poco la prepara para el dibujante, por eso... Él escogió a Dick Campbell sabiendo lo que iba a darle. Cuando el único que dice que se equivocó es con Bill Sienkie, porque, bueno, no acabó la historia de Big Number, le dejó a medias y tampoco, por lo visto, era un dibujante bastante adaptado a sus gustos. Hubiera cogido a Ibáñez para dibujar. ¿Cómo hubiera quedado Frozen? Hubiera sido igual de bueno Frozen con Ibáñez. ¿Sí? Ibáñez podría comerse a Frozen con patatas. Hubiera vendido más, yo creo, vamos. ¿A dónde? Con el ABC, ¿no? A lo mejor. Bueno, estamos ya 45 minutos de grabación. Y casi nos hemos dedicado sobre todo al dibujo y de la historia. Hay historias muy buenas con malos dibujantes. Historias que tengan un buen guión y digas, oh, qué mal dibujado está. Si hubiera estado dibujado por otra persona, por ejemplo, habéis hablado de antes de Alan Moore. Me gusta con Eddie Campbell. Ahí, por ejemplo, con Eddie Campbell no me dice nada porque es muy estático. Pero hay autores entonces que hayan cogido a un dibujante tan malo que no pueda. Es un mal dibujante, habría que definir, porque para mí, más que un mal dibujante, diría que es un mal, no sé si decir narrador o dibujante de tebeos, porque claro. No es lo mismo un mal dibujante que un mal dibujante de tebeos. Claro, de eso sí me refiero a un dibujante que no sepa hacer. Que no sepa desarrollar una historia en páginas, ¿no? Pero fíjate que es difícil. Vamos a volver al ejemplo que puso Julián al principio de Sandman, que yo creo que puede ser un buen ejemplo para tratar un poquito, ¿no? A mí realmente los guiones me parecen fáciles. O sea, son historias que te atrapan de tal manera. A mí me gustan muchísimo, me parecen fuertes, me parecen interesantes, me parecen con mucha vida. me pasó, pues mucho más fuerte que lo de Tom Hell. Yo cuando abrí, yo tardé mucho en empezar a leer Sandman, porque es que yo veía, es que soy dibujante, el primer arco, y encima iban en variar, eran todos, a los que le gustan que dicen, no, es que este dibujante es bueno porque tiene ese marroquismo, también hay forma de leerlo, ahí no se entiende nada, pero no se entiende nada no porque uno no lo pueda entender, porque el texto se entiende. Es que cuando ve los dibujos dice, ¿qué coño me está contando aquí? ¿Estos dibujos qué son? Hay unos manchurrones. ¿Qué ocurre? Lo que ha dicho muy bien dicho antes, hay una trampa. Cuando te metes ahí, ese dibujo oscuro, barroco, al final casi parece que corresponde. Aunque yo sigo pensando que Sandman, si no estaba principiando en otro dibujante, hubiera sido una historia mucho más potente. Por eso decimos, o sea, si un guión fantástico, para dibujantes que la pueden hacer realmente en algo inolvidable. Mientras que Sandman, yo creo que es un cómic que podría haber llegado a un público, no sé hasta qué punto grande, pero bueno, quizá puede haber sido mucho más importante si hubiera tenido un dibujante que de verdad hubiera añadido cosas a la historia. Yo me puedo leer Sandman y hay páginas de que los dibujos ni los miraba, no me decían nada, eran como ver, y esto no dice nada, leía los textos y me tiraba para adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí hay un dibujante de Sandman que me parece, para mí es un dibujante muy bueno, últimamente no, que es Mark Hempel. Y fue el dibujante de los últimos arcos, el de las benévolas. Como siempre ocurre, ningún dibujante de Sandman cubrió un arco. Normalmente metían a otro en medio y tal. Mark Hempel hizo un TVO muy bueno que se llama Breathtaker, que es de una tipa que era una especie de vampiro y era muy bueno. Sin embargo, en Sandman, siendo un dibujante correcto, la historia, al final Sandman era, la verdad es que quiero reconocer que ya era bastante flojo en cuanto a guión, pero ni siquiera siendo un dibujante correcto, para mí era el dibujante adecuado para Sandman, y es un dibujante que me gusta mucho. Luego había otros dibujantes como Kelly Jones, que eran normales, eran parecidos a Bernie Wrightson, pero un poco así más flojo. Hay dibujantes también muy buenos, que es el Brian Talbot, que también dibujó alguna historia de Sandman, que es bastante bueno en El corazón del imperio. Y sin embargo, en Sandman, a mí personalmente me parece uno de los peores dibujantes. Hay otros que han sido muy alabados, como por ejemplo Craig Russell, pero a mí Craig Russell, en Sandman, me sacaba también del juego, aunque reconozco que es muy buen dibujante. Y así todo. Sobre todo yo creo que Sandman le hizo mucho daño el baile de dibujantes. Tan diferentes, tan cambiantes. Con un dibujante que hubiera desarrollado ese mundo, hubiera ido todo, yo creo que mucho mejor. Le hubiera dado más fuerza a la historia. Vamos a ver si, mientras paso el micrófono y eso, cada uno puede decir un cómic que sea una buena historia y un mal dibujo, y viceversa. Una buena historia y estando el dibujo me tiraba atrás. Y también uno donde las dos cosas cuadren perfectamente y diga, tanto la historia como el dibujo es lo mejor que puedo haber leído. ¿David? Yo he puesto a tenerlo claro, no dudo. Lo siento porque una de las historias que he considerado de las mejores últimamente era esa magnífica generación X de los años 90, pero el dibujo de Roll Enfield se hace infumable. Con un cable que va a pasar a la antología como el tío probablemente, con más hombro y menos cadera. Porque prácticamente eso, y una avispa, hermano gemelo. Un dibujo de calidad, sin duda, para mi gusto. Seguirá siendo Salvador La Roca. Los X-Men de La Roca, quitando a Mariposa Mental por las preferencias naturales de servidor. Y sin duda algo que combine los dos campos, sin duda, 300 de Frank Miller. No hay más historia. José Luis, a ver, sorprende. No, yo sabía que iba a decir un clásico, puedo decir varios, pero bueno, por decir uno, es que cuando citas a los clásicos parece que recurres a lo intocable, etcétera, pero de verdad, yo lo leo y me parece maravilloso, o sea, por decir uno, porque puedo decir más, pero, por ejemplo, Terry y los piratas de Milton Caniff, es que es tan apasionante, tiene tanta vida ese TVO, dentro de incluso convenciones de la época, a veces un poquito ingenuo, pero tienen tanta fuerza los personajes que, por ejemplo, Lady Dragón, cuando hay momentos que aparece, otros no aparece, cuando está un tiempo sin aparecer en la historieta y cuando vuelve, a mí me parece una maravilla. Es perfecto, ¿no? Sí, una de las cosas que puede decir. Mala historia, buen dibujo. Yo sobre todo iría al primer arco de Sandman, que es el ejemplo más claro de lo que para mí es un guión, una historia que me impactó muchísimo, unos dibujantes que Al final te acostumbras, es cierto, y ya te da un poco igual, pero a mí me costó un trabajo increíble, me costó mucho trabajo. Un buen dibujo y Ahí tengo una historieta que fue que la leí hace muy poquito, que me gustaban mucho los dibujos, el guión me pareció penoso. Sin embargo, la leí sin ningún problema, me gustaban tanto los dibujos que tiré para adelante. Es que no sé cómo se, no recuerdo, está pasando en la época victoriana, una momia se escapa. En la hija de sí, sí. La hija, la hija del, la hija del doctor o la sí, hija ese, de... ese. No me acuerdo, no, no me acuerdo de los datos. El capitán Escarlata es buenísimo, también de Giver. Julián. Pues vamos a ver, lo que voy a decir a lo mejor es un poco, no sé, a mí algo que yo vea con gusto y quizás por el dibujo y que lo vea sin que el guión me guste excesivamente, pues sería lo de Little Nemo, ¿no? A mí el guión no me parece nada el otro jueves, sin embargo el dibujo me parece deslumbrante, ¿no? Lo mismo diría de Flash Gordon, de Alex Raymond. Al principio no, pero luego el dibujo de Alex Raymond se vale por sí solo y luego la historia no es muy allá. Pues pondría como ejemplo, por poner ahora uno que se me ocurre, pues todo lo que se ha publicado de Alan Sinner, ¿no? Me parece que no solo es que sea bueno, sino que es, me parece además raro y que no es el guión habitual y tampoco es el dibujo habitual. Y no se me ocurre ahora mismo. Una buena historia, ¿no? ¿Eh? Ah, Muñoz y Sampaio, sí, claro, sí. Esto hay que decirlo, los autores de Alan Sinner. Y en cuanto a lo otro, que era... Una buena, pues quizás también tendría que hablar de Sandman, aunque reconozco que hay veces que no lo he leído porque algunos arcos pues he pasado muy por encima, pero por el dibujante. O sea, me he ido yo mismo dando prisa porque no entraba en el juego. Yo voy a decir nada más que, bueno, yo no veamos más malo. No veamos más malo. Además quiero, es que buena combinación de dibujo y guión al principio. Ya he sido un par de veces que nos han nombrado un poco ejemplo. Por ejemplo, Al Capp, Lil Abner, pero en la época de los años 40, porque ahí era genial, ya, sobre todo la historia de los Smooth, esas fueron geniales, eso es una maravilla, es de los mejorcitos que se me ha hecho en cómics, con humor, con crítica, con todo lo que se puede pedir a no, cualquier. No, sí, pero especialmente, lo que pasa es que después el hombre parece ser que tuvo una caída muy pronunciada y acabó siendo un pelele, pero bueno. Nada, yo me quedo con la historia de los Smooth de Alpha. De Dylan. Sí. No, nada, me queda solo eso. Sí. Y nadie ha nombrado hoy, nadie ha hablado de manga porque casi nada hemos hablado de manga. Porque tú me estás en un estilo. Ni de Super López tampoco. Y tampoco hemos hablado del lobo solitario y su cachorro, que digamos que es lo peor que se ha escrito y lo peor que se ha dibujado en la historia del manga, ¿no? Tampoco hemos hablado, no hemos hablado de manga. Siempre podéis disfrutar con la gran antología de la anatomía que es el Kiss Comics. Bueno, pero de Kiss Comics han salido muchos dibujantes para superhéroes. Del Kiss Comics lo que no te gustan son los dibujos, a ti solo te gustan los guiones. Es no, pero lo que es el cachorro es que si fuera aquí Pedro Camello, ¿qué diría? Pedro Camello diría, claro, que es una buena historia, muy bien contada, y el dibujo pega muy bien con la historia que está contando. Y de manga que no hemos hablado casi nada, yo por poner una historia buena con un mal dibujo, una historia buena con un mal dibujo. A mí, por ejemplo, igual es por antiguo, pero Tezuka dibuja bastante mal, ¿no? Tiene un estilo muy Disney, y entonces a mí realmente te echa para atrás cualquier cosa que leas. Te da mucha pereza leerlo, ¿no? Y luego cuando te metes, la historia es buena, ¿no? Podríamos decir. El dibujo. No te ha prestado. ¿A qué te has leído el de Oda Kikuchiro? No lo he leído, pero no por el dibujo. O Kikuchiro. Tiene tantísimas cosas. No, pero lo hice porque lo tengo, pero a mí el dibujo de Oda es que me gusta, o sea, con lo rígido que es, no sé. No, es que no me parece rígido. Es que entramos en lo que estamos hablando, es que aquí todavía estamos hablando. Y luego esa mezcla de decir, voy a hacer un comisterio y luego le pongo unos zapatones de payaso. Está muy bien, eso es para quitarle un poco esa. No, yo creo que no es capaz de hacerlo mejor. Me da igual, pero la ranciedad esa de darle a una cosa seria un contrapunto así un poco chusco. Pero no lo sabré. Me da igual, pero. Black Jack, la historia está del médico que estaba al principio del año 70, empezó en el 73, me parece. Ahora estoy releyendo, que lo han editado un poco más o menos, estoy releyendo, y es un poco lo que comentáis. Es verdad que resulta muy chocante en algunas historias que son muy fuertes, de repente te metes una cosa chuca, unos dibujos como de pitorreo, que te sacan un poco de la historia, pero también porque en las primeras, cuando te acostumbras, que también eso es muy, muy oriental, ¿eh? Muy japonés, ese tipo de pasan las mismas películas, ¿no? El verano de Kikujiro, la película de Takeshi Kitano, fíjate, va como más en serio y te meten unos sitios, unas cositas, que dices, bueno, esto qué es, ¿no? Pero a mí me encanta. Yo creo que te asusta a los padres, el verano de un tiro, es una payasada y luego me mete cosas serias. No, al revés. Y ahora mismo, Fran acaba de ser expulsado con un cohete del pandero de la sala. Pero si Kitano es un director que me gusta mucho, ¿eh? Todo lo que ha hecho está bien. Los dibujantes, las historias de manga, cuando es un autor completo, por ejemplo, autor completo, realmente son muy malas, muy malos contando historias. No, no, perdona. Se pueden salvar las historias sentimentales de Wataru Yoshimitsu, pero esas niñas prácticamente tienen todo el peso del cuerpo, no en las tetas ni en el culo, lo tienen en los ojos. Y esas niñas. ¿Pero qué dibujo? Dime un manga. Más claro, más mala de Gol, la familia 13. Sí. O sea, que tiene favor, esa Miki con esos ojos en la cara, que prácticamente le lastran la cara. Pero son arquetipos. No, si son arquetipos. Eso es extraño arquetipo. Para la mirada. Mental, arquetipo. Tampoco, no, vale. No, eso es extraño, no, para no, puedo quedarme con un poco, ¿no? Vamos a terminar ya, que nos pasamos de tiempo, David. Y como siempre, David, siempre acaba así. Venga, a ver, venga, un manga con un buen dibujo y un manga mal historia. Coño, me has desconectado, yo voy a decir el bueno. Mira, voy a decir dos que me. Bueno, Tezuka me gusta muchísimo, pero por decir, voy a decir dos. Bueno, una Akira de Kazuhiro Otomo, dibujo y historia, me parece fascinante. Y Blaine de. ¿Cómo se llama? De Blame. Bueno, lo quedamos en el aire para que luego. Bueno, Blaine, después, defiendo dibujo y dibujante. Pero Blaine es el mismo de. Diomega. Han sacado el mismo de Diomega. Es el mismo de Avara. Sí, vale. En cuanto a. Bueno, también en el tema del manga, yo hablo de. Pero ya para despedirte, ¿no? Sí, para despedirme. Es muy difícil empezar una historia del Naoki Urasawa y dejarla, o sea, el tío tiene esa capacidad, o sea, lo cuenta muy bien y engancha muy bien, y el dibujo no es que sea una maravilla, pero va muy bien, es normal. Empiezan bien y se deciden. Pero es que eso es una manera que tiene la gente, porque se supone que siempre va esperando más y luego no se para a pensar en lo bien que se lo ha pasado leyendo, lo sí, que más da. No, también que no van a ningún lado los personajes que lo presenta como si fueran. Sí, pero eso siempre lo ha utilizado desde Agatha Christie, todo el mundo ha jugado con esas bazas y eso está bien, vamos. Normalmente la gente que empieza a leerlo sigue leyéndolo y se lo pasa bien. Yo no me lo leí, yo solo me he visto el anime de Monster y es un rollazo. Es preferible leerlo, pero yo me lo vi en anime solamente por vérmelo de un tirón. Si luego me gustase, me compraba el manga. En ese caso. Entonces, Tomás. Yo de manga estoy muy pelado. Ahora estoy escribiendo algo de cultura. Entonces, todo lo que me he leído me ha gustado porque estoy muy bien recomendado. Doraemon me gusta mucho. Es cierto. Está muy bien. Me gusta también. Los solitarios me lo he leído todo entero, los 20 tomos. También me ha gustado. Me he leído Akira ahora también. También me ha gustado. Y ahora tengo en la mesilla el almanaque de mi padre, que estoy seguro que me gusta también. Así que lo tengo muy facilito. Yo es que estoy muy bien recomendado, como estoy empezando. Todavía no he tenido opción de intentar elegir algo que nadie me haya dicho, oye, lete esto. Bueno, así que estoy muy contento con el manga en general. Un manga que se llama Ángel. De Ujin, ¿no? Bueno, pues nada, nos volvemos a escuchar en el próximo podcast. Vale, muchas gracias por escucharnos.